las 99 dejó en el abrisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La cubrió en sus brazos y la cubrió en sus brazos y al redil volvió. Eran 100 ovejas que había en el rebaño, 100 ovejas que amante cuidó, pero una tarde al contarlas todas le faltaba una, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el abrisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La cubrió en sus brazos y la cubrió en sus brazos y al redil volvió. La misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que vagando están, vagan por el mundo sin Dios ni consuelo, sin Dios ni consuelo, sin Dios ni consuelo y sin su perdón. Las 99 se dejó en el abrisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La cubrió en sus brazos, la cubrió en sus brazos y al redil volvió. Temblando de frío y la cubrió el...